Ahora es cuando yo digo cada semana lo de hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es el Planeta Duna desde laduna.es, pero hoy lo va a hacer Javi Sánchez. A ver, Javi, presenta el Planeta Duna, hijo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Esto es Planeta Duna y lo presento yo solo porque efectivamente estoy solo. Hombre, a mí no me cuentas. Pero tú que estás detrás del cristal. Ah, sí. Vale, yo estoy aquí en la pecera como los peces. Estoy solo en mesa, sí. Sí, está en la mesa del sol ante el peligro. En el Planeta Duna 2.0, vía Skype, tenemos conectados a, en primer lugar, por orden de aparición, en el programa David Caparrós. Hola, David. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Javi. Javi, tienes que dejar este plano de existencia y hacerte virtual como nosotros. Es que lo que ya sería muy triste es dejar a Antonio solo aquí, claro, hablando por Skype con todo el mundo. Es verdad, claro, esto sería... Antonio también dejará este plano de existencia. Oye, imaginaos, es verdad, todos desde nuestra casita, vía Skype, haciendo el Planeta Duna. No. No es posible, técnicamente no es posible. Se pierde el romanticismo. Exacto, no nos gusta la idea. Aunque mola, mola, pero no sé, de momento no. Y está Juanma Beltrán también. Hola, Juanma. Hola, ¿qué tal? Bueno, a ti ya es que te veo por la calle y no te conozco. Ah, ya. Pues ya, no sé. Algún día me volveré a dignar ahí. Sí, ¿no? Ahí. Aquí en persona humana. A quien sí todavía reconocemos, porque hace dos semanas nos dejó, ya no está entre nosotros, está también en el mundo virtual, es el bueno de Ramón. Hola, Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí bebiendo manzanilla y Bushmill. ¿Cómo echamos de menos tus pastelitos, de verdad, aquí en vivo y en directo, A lo mejor no viene por eso. Igual. Oye, que la próxima invitamos a Javi y yo, Pues si hace falta se te pagan los ingredientes, claro, hombre. La próxima a ver si me hago otra cosa. Bueno, pues el Planeta Duna está ya en marcha, laduna.es para más información. Vía Facebook también tenemos muro, la Duna, Uh-huh. Es muy muy fácil. Y además, pues brindamos con Mirinda, como cada semanita. Claro está, aquí está ya Sebastián con los cubitos. La negra para Javi. Y uh-huh. A ver, hoy pide para todos David, venga. ¿Al cuero? ¿Qué pides tú, digo, la Mirinda para los otros del grupo, es decir, los otros tres? Ah, sí, hombre, yo me sumo a lo que ha dicho Ramón, y lo que vamos a hacer una, en vez de Mirinda, vamos a tomar todos un Bushmill, Whisky Bushmill, sí. En honor a nuestro amigo Aaron Paul, que anda por aquí estos días. Bueno, yo creo que, no sé si hace falta explicarlo, o sea, todo el mundo más o menos conoce la anécdota del fin de semana pasado. Correcto, correcto. De Aaron Paul. Pues ya se le pongo un poco de Mirinda también, ¿vale? Muy bien. A esto. Y nada, y arrancamos con precisamente la sección estelar del amigo David Caparrós. Este te veo, me suena. Bueno, pues esto que estamos escuchando es el amigo Elvis Costello. Y bueno, creo que la temporada pasada, cuando empecé esta sección intermitente, pero que esperamos que ahora retomemos con más asiduidad, ya comenté que uno de los cómics que más referencia, no solo musicales, sino referencia a muchísimas cosas, muchísimos planos de capas de información que contiene, es la obra de Alan Moore, Watchmen. Y que, bueno, ahí son muchas, muchísimas las canciones, los temas musicales que aparecen reflejados de una manera o de otra en esta obra. En esta ocasión, Elvis Costello y este tema que se llama The Comedians, ya, bueno, simplemente por el título ya se imagina uno a por qué viene a colación en Watchmen, por el personaje del comediante, The Comedian. Y esta canción da título al segundo capítulo de Watchmen, la segunda entrega, porque Watchmen se publicó por entregas mensuales. Este capítulo, que por cierto es, no sé si al final llegaste a comentarlo la semana pasada cuando hablabais de la Biblia de Tijuana, este capítulo en el que sale, en el que se menciona estos cómics, esta obra de la Biblia de Tijuana, y este capítulo se llama Absent Friends, Amigos Ausentes. La tónica en Watchmen es que el título de cada capítulo, de cada entrega, aparezca explicado al final del capítulo con una cita que un poco pone en contexto también todo el capítulo, ¿no? Y en esta ocasión, este segundo capítulo, la cita es un extracto de esta canción, una estrofa, de hecho la estrofa principal de la canción de Comedians, que dice Y ahora permanezco de pie mientras el amanecer se rompe, incluso cuando me duele el corazón, mi corazón está doliendo. Y debería estar tomando un trago por los amigos ausentes en lugar de con todos estos comediantes. Y este es el tema de Comedians de Elvis Costello. Finding all the glitters is not chrome. The social circle had these cardiac complaints. Their hearts are empty and their hands are full. All these newfound acquaintances turn out to be the red rag to my blood. And I'm up while the dawn is fresh. Even though my heart is in the eye, should be drinking toast to absent friends instead of este TV me suena, con David Caparrós el tema, además lo vamos a disfrutar íntegramente, pues al final del Planeta Duna, el tema musical. ¿Algún comentario, alguna cuestión, alguna pregunta, niños, para David, al hilo de este TV, que nos suena a todos? Es que lo he dejado tan cerrado y mola mucho esta sección, sí, ¿no? Siempre mola. Digo lo mismo, sí. Yo lo exclamo también, sí, ¿eh? Sí. Claro que mola. Hemos dado con la tecla, ¿eh? Abrir el planetita de una con. Sí. Bueno, yo no he comentado que, bueno, más o menos todos lo habremos leído Watchmen, pero para el que no, lo de Amigos Ausentes, porque este capítulo es en el que a través de, o utilizando como base el funeral de personaje, de comediante, que bueno, eso no destripa nada porque muere al principio, todos los demás personajes van recordando, van teniendo recuerdos de su vivencia, de cuando se han cruzado sus vidas con este personaje, y eso nos sirve también de presentación de todo y cada uno de los personajes de la historia. Perfecto, pues dicho lo cual, nos vamos directamente a otra ventanita que está molando cada día un poquito más y que empieza con esto, claro. Y no es el cómic que estuvo. No, no se equivoquen, ¿eh? No es el cómic que está ahora mismo, tampoco. Pregúntame, Ramón, pregúntame, ¿cuál, qué cómic es? Pregúntamelo así como si no... ¿Qué cómic? Dímelo. Me alegra, Ramón, que te metas tanto en este personaje, ¿eh? Porque es el cómic que viene. Que viene. Que viene, sí. No quería... llevarte la contraria, no sé si se me oye muy bien. ¿A quién, a mí? Me estoy escuchando. Sí. ¿Sí? ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Cambio. Vale. No querría llevarte la contraria, pero este cómic de esta semana pasa lo mismo que el de la semana pasada. Vaya, por Dios. No sé si recordáis que era un cómic que ya se editó en su momento, sí. Y que volvía, ¿no? Ajá. Bueno, este le pasa otro tanto de lo mismo. Se trata de un cómic titulado Long Shot. Para muchos como yo, porque lo reconozco, este personaje es un gran desconocido. Y por lo tanto tendrán, los que les pase como a mí, tendrán la oportunidad de descubrir un superhéroe bastante interesante. Sin embargo, los que sean seguidores de este superhéroe van a ser los que más se van a alegrar, ya que en noviembre, en los Estados Unidos, en España ya veremos, que nosotros vamos con mucho adelanto, en noviembre se estrenará una nueva miniserie de Long Shot titulada Long Shot Saves the Marvel Universe. Long Shot salva el universo Marvel. ¿Pero quién es Long Shot? ¿No? Sabemos que, bueno, literalmente significa disparo largo, ¿no? Y los sí. Que sepan un poquito más de inglés. Tiro largo, sí. Es un superhéroe protagonista de una miniserie de nombre homónimo publicada entre 1985 y 1986. Con mi ochentero nos ponemos en situación. Costaba de 6 números, por eso era mini. Si llega a ser 12, por lo mismo ya no le habrían puesto lo de mini. Y nos venía de las manos de los autores, de la escritora Ann Nocetti y el artista bien conocido Arthur Adams, también conocido como Art Adams. La serie pretendía ser una parodia de la televisión, así era el planteamiento, pero hay mucho más. Presentaba el Mojoverso. El Mojoverso. Sí, no, esto hay que cogerlo y explicarlo bien, el Mojoverso. Era una dimensión extraterrestre adicta al entretenimiento parecido a los combates de gladiadores y gobernada por el tiránico líder de la cadena de televisión Mojo. Longshot, quien poseía poderes para alterar la probabilidad, o sea, poderes de la suerte, era un actor estelar que había escapado al esclavizamiento de Mojo. La serie se convirtió en un clásico de culto, pues me he perdido. Encuéntrate, por favor, que alguien encuentre que, a Juanma. Sí, no, que, sí. Que tuvo, bueno, su repercusión en ese momento y que luego también tuvo un poquito de apariciones, sobre todo en la serie de X-Men, que eso se juntó con los X-Men, con la que compartía esporádicamente diversas aventuras. Pero lo van a retomar. O sea, un tiempo el personaje estaba abandonado y la nueva miniserie contará con los siguientes autores: Christopher Hastings al guion y Jacopo Camagni. Jacopo Camagni. Como podéis ver, yo no los conozco, no sé si vosotros los conocéis, creo que no son muy famosos. El primero es autor del webcomic The Adventure of the Dr. McNinja. Sí. Y el título, o sea, grande. Y ya ha dejado claro el guionista que va a respetar el espíritu original del personaje, es decir, que va a ser un chaval optimista, que ayuda a la gente sin importarle a quién, que era un poco la identidad de este tal Longshot. En cuanto al aspecto físico, el Jacopo Camagni sí que parece ser que le va a dar un nuevo look más actual, sobre todo, bueno, el traje también le va a quitar un poquito de hombrera, es que ya sabemos que los 80 fueron una época muy mala. De verdad, me lleva una hombrera impresionante este personaje. Y el corte de pelo también lo va a hacer un poquito más moderno. Moderno de ahora, no de los 80, que en aquel tiempo llevaba unos pelos agitanados tipo MacGyver. No sé si acordáis. Sí, pero están volviendo un poquito. Largo, luego por arriba, muy raro. Parece que la trama gira en torno a un villano capaz de contrarrestar los poderes de Longshot y que a lo largo de la trama aparecerán, entre otros invitados, los chicos de S.H.I.E.L.D. Así que, bueno, ya no hemos puesto los dientes largos, de esto va esta sección consiste en que nos podemos entrar ganas de leer cómics que no podemos leer todavía, por lo menos nosotros bastante, hasta noviembre en Estados Unidos, y nosotros imagino que bastante. Pues este es el cómic que vuelve, en este caso, el que viene, pero vamos, que retorna. Y David, Ramón, Javi, ¿qué comentaríais? Pues yo, cuando he visto lo del cómic que viene Longshot, la verdad es que yo tenía un cómic de este, sí, tenía varios números de estos que vendían en su momento retapados, baratos. De hecho, me lo compré en Simago, no quiero decir ya ni los años. Y yo creo que es posiblemente el cómic más malo que he tenido yo en mi vida. Era aburrido. Además, eso que lo abre efectivamente, o sea, a lo mejor está hablando del año 91-92. Y ya por aquel entonces ya veía y decíamos, este tío con estos pelos y estas pintas, es que ya ni te gustaba leerlo. A mí era como muy ciencia ficción, algo que a mí no me gustó. De hecho, lo tengo todavía y creo que no me lo he terminado de leer nunca, ningún número. David. Pues no lo conozco, no he tenido esa suerte o desgracia, lo mismo he tenido suerte de no leerlo, pero no sé, a mí lo de Longshot salva el universo Marvel me ha sonado un poquito a aquí salva la Navidad. ¿Y Ramón? Es que este personaje era muy rockero porque era en principio era el novio de Dazzler. Y me caía mal por eso también. Ah, te caía mal. Pero era siempre este personaje siempre ha sido muy secundario. Sí. Muy bien, pues es el cómic, ya digo que vuelve, que viene, amiguitos, que viene. ¿Y tienes el banjo, Ramón, cerca de ti, hijo? Sí, pero estoy pensando en robar una sección. Ya, tú tranquilo, tiempo al tiempo. Lo primero, hoy hemos aplazado el debate o el duelo de banjos, ¿vale? Vamos a ver si la próxima semana podemos ir con él, porque Raúl Moreno pues no ha podido. Está afinando el suyo. Está afinándolo, está entrenándose, ¿no? Así que vamos con el solo de banjo del amigo Ramón para empezar su sección hoy, bastante multicultural, diría yo. Ahora después Ramón nos lo va a confirmar o no, o a destrozar. Así que dale, venga, una, dos y tres. Venga, hay una. Sí, señor. Estoy escuchando ruiditos, por cierto, Ramón. Yo no sé si estás cocinando algo mientras tocas el banjo o... Yo no estoy tocando nada ahora mismo. Nada. Eso es como picar hielo. Me parecía así, ¿sabes? Pero bueno. ¿Ves? Ahora está sonando otra vez. Igual es David, que está preparado. Bueno. Pues señoras y señores, esta es la sintonía habitual del informativo ramoniano en el planeta Duna, pero hoy... Es que... Sí, Ramón, di. No, sigue, continúa. Digo que hoy vamos a fusionar el informativo ramoniano con... Compañía Perfecta. Hoy Ramón se mete en el pellejo de Iván Pardo, que está de cumpleaños, por cierto. Felicidades, Iván. Hoy más bien está de resaca. Está de resaca. Su cumpleaños fue ayer. Sí, fue ayer, pues salió de fiesta el niño, que ya se nos está haciendo un hombrecito. Bueno. Igual empezó anoche y todavía sigue hoy de cumpleaños, no lo sabemos. Igual. Así que hoy haces un poquito de Iván, sucedáneo de Iván, Compañía Perfecta con Ramón informando. Exactamente, y es que hace poco hablábamos con Iván y decía que había pocas noticias. Y es que con el Salón de Manga de Barcelona tan cercano, que es el día 31 de octubre hasta el 3 de noviembre de este 2015, pues realmente todas las editoriales, promotoras y productoras pues están paradas ahora mismo intentando mantener todo para sacarlo esos cuatro días. Pero me he enterado de una cosa que seguramente a él le va a encantar. Y es que en la Fira de Barcelona, en el Palacio 1, va a haber el primer cosplay de Hora de Aventuras. Anda. Que va a ser el sábado 2 de noviembre. Y es que para los fanáticos de esta serie, va a haber un stand de Hora de Aventuras que va a poner el canal Boing. Y entre las 10 y las 12 se va a hacer una inscripción y se le va a asignar un número. Después se va a hacer fotos con paisajes de sacados de Hora de Aventura. A los primeros participantes, hasta que acabe la asistencia, se les va a regalar un álbum de cromos editado por Panini. Ah, qué bonito. Después, a las 12:30, se hace un desfile con el concurso y se hace una primera criba para quitar a los que vayan más chungos de disfraz o hayan hecho el disfraz en unos 5 minutos. Ya sabes que hay gente que se le ocurra mucho. Y hay gente que, como yo, por ejemplo, que se pone una sábana y dice que es Hora de Aventura. Ya, pero puede estar muy bien, a lo mejor un disfraz que te haya currado en 5 minutos, digo yo. Lo dudo mucho. Claro, cosplay se lo curran, pero si nosotros sabemos friki, eso es total. Ya es una frontera desconocida completamente. De ahí se van a escoger a 5 finalistas y de esos 5 finalistas van a tener premios relacionados con la serie. No han confirmado aún qué es lo que van a regalar, pero supongo que ya será algo mejor que el álbum de cromos. Después, a las 1:30, va a haber una fiesta con toda la gente de Hora de Aventura, que se disfraza y la que se quiera unir, y va a tocar el grupo Templeton, responsable de la música en la versión española y de todas las canciones que se escuchan en español en la serie. ¿Qué os parece? O sea, me parece fenomenal. Pues la verdad que está muy chulo. Y es el 2 de noviembre. ¿Qué diferiríais cada uno? ¿De qué diferiríais vosotros de Hora de Aventura? Yo no me disfrazaría porque soy un tío muy serio. Los demás sí. te pegas el rey hielo, que no es lo mismo. Pues sí. Ese me lo iba a pedir yo, el rey hielo. Tenía una de rey hielo. Tiene tan bolillo ahí. Bueno, el rey hielo es que mola. Sí, yo tengo una pregunta, pero eso qué tiene que ver con el manga. No tiene nada que ver, pero como es una especie de cosplay. Claro. Y han decidido que en Barcelona van a hacer un cosplay especial Hora de Aventura. No tiene nada que ver. Sí, me parece bien, pero sí. ¿Por qué no llamarlo concurso de disfraces, efectivamente? En vez no, de cosplay. ¿No es en el salón de manga? ¿O no, o aparte? Sí, en el salón del manga de Barcelona, Por eso me refería, ¿no? Que es en el salón del manga, bueno, si son dibujos y tal, pero bueno, no son dibujos manga, en fin, pero bueno, que da igual. Pero tiene cierta relación, el caso es, bueno, pasarlo bien. Me toca la nariz en Va a ser el 2 de noviembre, ¿no? El sábado. Sábado, sí, 2 de noviembre, a partir de las 10 en la inscripción y a partir de las 12:30 en el desfile. Sí, señor. Y se elige. Pues hay que, el que pueda, pues que esté ahí, el que le mole. ¿Tú vas a ir, Javi? Todo el mundo conoce mi aversión a las niños narutadas y no es lo mío. De todas formas, sí me resultaría curioso ver alguna, como estamos hablando de eso, de alguna fotillo de a ver cómo la gente que se... Porque son trajes difíciles, es decir, para ir de fines el humano y no he hecho un mamarracho, necesitas curarte un poquito. Sí, ¿no? Bien, sí. Tiene mucho mérito la cosa. Ah, ya estoy imaginándome el típico gordo barbudo disfrazado de fines el humano que tenía que echarte bien la panza de rey, sí. No, el gordo barbudo irá de princesa o algo así por el estilo. Sí, o claro, en fin, todo lo que sea más contrario a su persona. De todas formas, tú no lo has dicho, Ramón, ¿de qué te disfrazarías tú? Pues yo de Jake. Sí, es que te pega mogollón, te pone una gafota y eres como Jake el perro. Vale. Sabía vale. Que iba a pedirte Jake. Muy bien, pues es el informativo ramoniano, ya digo, hoy con tintes de compañía. Pero ahí voy a acordarme también de Ruth, porque sí. Hay otra noticia. A ver, tenemos otra noticia. Y es porque es de Estudio Ghibli, que a ella le encanta, le encantaba sacar su Estudio Ghibli a paseo de vez en cuando. Uh-huh. Y es que Porco Rosso va a reeditarse y va a salir a la venta el 30 de octubre en el Salón del Manga, en un combo de libro y DVD. Junto a eso también se va a haber una edición de Mi Vecino Totoro y El Castillo Ambulante. Uh-huh. En la película, que se remasteriza, va a salir en Blu-ray, también y aparte en DVD. Y contará con varios extras, entre ellos storyboards originales, el guión, varios anuncios de la película y una entrevista de 3 minutos con el productor de la cinta, Toshio Suzuka. Le tendrá una edición con audio en High Definition 2.0, sí, en japonés, euskera, catalán y en castellano. Toma, está bien. Pero lo que no se ha revelado es qué precio va a tener. Se enterarás cuando llegue al stand. Uh-huh. Mm-hmm. Qué bueno. Va a ser un lío, ¿eh? Con tantos idiomas ahí. Es espectacular. Además, con un japonés hablando nos queda, tiene que ser una panza. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Yo, aunque solo sea por ver eso. Sí, sí. Bueno, la verdad, que tú imagínate la cara del japonés. ¿Sabes cuánto iba atrás? ¿Os quedáis las cascas? Aunque se parece. La cascola. Se parecen un pelín, ¿eh? Ambos. Sí, es que utiliza mucho las cascas, sí. Sí, sí, sí. Sí. Muy bien, ¿algo más, Ramón? El euskera es una mezcla entre japonés y klingon, ¿no? Sí, más o menos, ¿no? Más o menos. ¿Y decía algo más, Ramón? Pues nada más, nada, ya ¿no? Me he quedado contento, ya he saltado la serie, he saltado aquí la sección, sí, ya señor. Me he quedado gusto. Teniendo en cuenta que no soy nadie, porque a mí todavía Ramón no me ha plagiado ni me ha imitado. A ver, esto es como los Simpsons, si me aparece una parodia de ti, los Simpsons no eres nadie en el mundillo, no, pues te igual. Te tiene que... Yo te estoy plagando todas las semanas, cada vez que hago un dinero no habrá. Exactamente. Esa sí, sección, no, esa pero. Tuya, por ti, y yo no, pero es verdad, que vengas, que te metas en el pellejo del sí. Artista madridista. Sí, un día tiene que pasar, un día que no pueda venir. Tienes sí. Que pasar por ahí, ya lo creo que sí. Ya te avisaré. Pero es que siempre está, Javi. Claro, ya. Claro. Sí, así de pesado. Es un clásico, como todos, ¿no? Bueno, pues cógete el baño y venga, cuando cuente 3 de gran final, lo interpretas con esa clase que te caracteriza. 1, 2, 3, vamos a por ello, ahí está. Venga, venga, vamos. Y ahora un poquito más rápido, ¿eh? Cuando vale, yo... Cero boost. Ahí. Ahora habla raro y todo, ¿no? El banjo. Momentos desconcertantes, amigos. En el planeta duro. Es lo que tienen las nuevas tecnologías, ¿no? Por cierto, que no se me escape, que antes Javi, creo que ha sido Javi, ha inaugurado esta semana la famosa sección, claro. Esta misma. Vale, ya está, ya me quedo más tranquilo. Y claro, suena la melodía de otra sección que tiene su guasa, tiene su mica, que es Dinero no habrá, pero... ¿Pa' tontadas? ¿Qué semana que tenemos? A ver. Esta tenemos, hablando de cosplay, tenemos una ropa deportiva que yo creo que es mitad cosplay, mitad ropa deportiva. Bueno, voy a empezar. No sé si habéis visto las imágenes. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, yo sí. Vamos, quedado... sí. Dime. Yo digo que yo sí, que yo sé. David, ¿has visto tú las imágenes? Yo no he visto nada y cada vez vivo menos. Y Juanma, tú. Pues, yo sí. Ver, ya está. Yo tampoco las he visto. Sigue, Ramón. Pues, si os acordáis de los Masters del Universo. ¿Os acordáis de los secundarios de un pequeño mago llamado Orco, no? Sí, sí. Que tenía una especie de que era tenía un traje con una O grande. Exactamente. Pues muy bien, este traje también una sudadera con una O negra en el frontal, hasta ahora normal, ¿no? Uh-huh. Pues muy bien, empezamos con la transformación cuando nos ponemos la capucha, que es negra. Y cuando lo ponemos descubrimos que tiene dos ojos amarillos, lo que nos quedaría por encima de la frente. Hasta ahora ya empieza a ser un poco raro, pero es que después, aparte de comprarte la sudadera, te viene con un par de accesorios, que es una bufanda púrpura para taparte la cara y el cuello, y que quede la versión más o menos del personaje. La capucha tiene unas enormes orejas azules de goma espuma, que son muy visibles desde lejos. Y tenemos también un sombrero naranja de goma espuma forrado, con un par de agujeros para que las orejas no se doblen y pasen a través de lo que sería el gorro. O sea, cuando llevas todo el componente puesto, eres Orco. Pero no ves nada, ¿no? No, sí, ves. La sudadera te la pones por encima de la nariz. Deja tu ojo al descubierto. Sí, en plan ninja. En plan ninja, exactamente, pero el conjunto te eres orco. Ya. No, si yo he visto eso y la verdad es que al principio me ha sorprendido. Y bueno, esto si te lo pones realmente como tienes que ponértelo, no deberías de ver, ¿no? Pero no, sí, ahora me dices que hay que dejar una pequeña abertura entre la bufanda y la capucha. Sí, claro. Sí, ya veo que... Es que si te lo pones da igual ya. El hecho de ver o no ver... Sí. Si sí, dinero no habrá, pero aguantate, sí que te van a caer. Sí que te van a caer unas cuantas, sí. Aparte de esta, hay otra de los G-Joe que es en plan Snake Eye, que es la capucha, te cubre entero completamente y tiene un par de bandas, lo que sería el casco del personaje, que son transparentes, que son de tira transparente con lo que veas a medias. Y también tiene otra del despedazador que tiene la capucha concha y tiene... No sé, no, yo recomiendo pasaros por esta página que está en 80things.com, sí. y pasáis... Algunas son muy normales porque son la típica camiseta sudadera estampada, pero otras, por ejemplo, la del despedazador lleva como una especie de fleco gordo en los hombros y en los antebrazos que imitan... lo que serían las cuchillas, uh-huh. y lo que es la capucha está colchada y tiene una especie de braga bufanda, uh-huh. que sí. imita lo que sería lo que llevaba en la cara. Sí, la parte frontal, sí. Exacto, uh-huh. Y además llama la atención mucho cuando vas con esa, y por ejemplo la de Night Guy, que si no te metes un leñazo, poco te falta. Porque... De todas formas, lo que no sé si ha comentado lo que vale la sudadera. La sudadera de orco, bueno, tiene distintos precios, pero la de sudadera de orco vale 60 euros. ¿60? Sí, 60 euros porque viene ya con disfraz. Ya, vale. Hay otras que son más baratas, hay otros que son más baratos, más caros. Por ejemplo, la mochila de las tortugas ninja con su sai, su nunchaco y la badana que te pone en los ojos vale unos 60 euros también. Sí. Los 60 dólares. Es ver lo que pueda gustarte, porque si no lo encuentras es que no está, porque básicamente hay un montón de series de los 80, ahí se han quedado, porque también está de los Thundercats, está He-Man, está G-Joe, My Little Pony y unas cuantas tortugas ninja. O sea que esto va dirigido a un público adulto fricazo, claro, ya mayorcito, claro, claro. Porque si conoces toda esa serie. Porque son, incluso los modelos son ya tienen sus 30 y tantos, 40 y tantos años. Claro. O por sea, ahí, que está hablando de XXL para arriba. Bueno, hay variedad también de tallas, ¿no? Sí, también está para friki ella. Sí, ¿no? Pero créeme, después de ver a un muchacho con este tipo de cosas, no puedes mirar a otro lado. Ya. Entendemos. Yo me he quedado tan hecho polvo que me voy a retirar a meditar. Te piras directamente, ¿no? Después de la impresión. Sí, voy a echarme un rato, voy a tumbarme. Y... Es mentira, va a meterse en la página ahora mismo, tío. A ver todas las que hay, a ver si se compra una. Es que va eso. Pues sí. David, un abrazo enorme. Yo contaré la semana que viene con mi pilla. ¿Vale? Muy bien. Hay una de MacGyver o algo así, ¿no? Oye, mira. Seguro, voy a buscar un poquito. Ostras, imagináis una de... De Star Wars. Imagínate una de Mr. T, tiene que estar guapísima. Con la carpucha, con el peinado de Mr. T, tío. Con la crestita. Sí. Venga. David, bueno, cuídate. Que yo me retiro a mi aposento. Un abrazo, hasta la próxima semana. Venga, hasta la semana que viene. Hemos acabado con él. Directamente, ¿eh? Dinero sí, no habrá, pero para tontadas, el colofón. Yo me quedo impactadísimo también. Esta semana. El personaje este del orco, yo no tanto, porque en la serie de dibujos así salía, pero era sobre todo los muñecos. ¿No acordáis que el muñeco creo que giraba o hacía una cosa así? Muy... Exactamente. Siempre me desconcertaba mucho ese muñeco. Yo era muy fan de los muñecos de He-Man, de hecho aquí tengo 3 o 4 delante del ordenador. Pero ese era como muy raro. Pero mola mucho, está muy conseguido. El cachondeo es que era orco, cuando terminaban los capítulos de la serie de televisión, salía dando consejos en plan, cómete toda la verdura, sí, mira bien, claro. Tenías un moraleja entonces, claro. Muy bien, Ramón, pues hoy el planeta... Planeta Duna, que es Planeta Ramón y un poquito los demás, ¿eh? Con este dinero no habrá pero para tontadas. Y ahora vamos directamente a cambiar de tercio con la melodía que ha puesto de moda esta temporada Víctor Cara, desde su ventanita de viñetas desde Akihabara. Hoy no está Víctor, pero tenemos a alguien que puede pasar perfectamente por el gran Víctor. Es ni más ni menos, seguro que lo conocéis porque es miembro de La Duna. Claro, claro. También está con la asociación El Diablo. Correcto, de ahí elegido. Y ha estado en este pasado fin de semana implicadísimo, como todos, en ese fin de con la cultura otaku como el principal protagonista ahí en tierras ejidenses. Hablamos ni más ni menos, señoras y señores, que el gran, el único, el incomparable Puzi. Puzi, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por ese pedazo de presentación. ¿Te ha molado? Me he quedado cuadrado. Un aplauso, vamos a darle a Puzi, amiguitos, que entra en el planeta Duna directamente. Gracias, gracias. Bueno, lo primero... Sí, como tú bien dices, me han dejado al cargo de este rinconcillo porque el pobre Víctor ya estaba para los arrastres. Eso te iba a preguntar. Además, la ha pillado, sí. La verdad es que la semana pasada se nos puso malo ya de tantas cosas que llevaba encima al pobre chaval. Yo les dije a la gente esta, no le metáis más jaleo al pobre niño que este se nos muere en 2 días. Y el trabajo, el podcast, el maratón, el concierto de música, digo, este se muere. Digo, anda que si tuviera novia no lo veríamos ni el pelo. Y ya me ha llamado antes y dice, bueno, pues vamos a ver cómo lo dejamos hecho y aquí estoy. Perfecto. Pues sí, yo un poco quería hablaros de lo que ha sido este cuarto maratón de manga y cultura otaku elegido, porque la verdad es que la principal novedad la hemos tenido en el cambio de ubicación. Antiguamente estacionado el auditorio central este elegido y no hemos llevado este año el maratón a las antiguas instalaciones del teatro. La gran novedad que ha tenido, digamos, este cambio de sitio ha sido que hemos podido recuperar la sala de cine antigua de elegido, que para mi gusto es mucho mejor que la sala nueva de proyecciones que hay en el auditorio. Ya, estamos hablando de una sala que se utilizaba antiguamente para el cine y que está bastante bien. Entonces, tanto la acústica, todo, o sea, como lo que es el visionado, hemos disfrutado, por ejemplo, de muchísimas películas de anime en una calidad que ha merecido mucho la pena. Uh-huh. Y también hemos metido récords, por ejemplo, en la de Stan. Allí han estado por Hero Comics, la Asociación Diablo, el Imperio contra Chapa, Callejón 57, Librería Sintasma, Millennium Comics, Ideshi Design, Get Funciones, Orion, Alberto Editores con la dibujante Irene Martín y el jamón del Japón. O sea que hemos sumado bastante stand en comparación con otros años. Esto ya suma y sigue, vamos a ver si poquillo a poco nos lo llevamos ya a otro nivel y a ver lo que sale. Muy bien. Y bueno, si queréis os puedo comentar lo que han sido el sábado, el día del sábado, el día del domingo, las actividades que hemos tenido. Genial, un resumen de medio folio, por ejemplo. Sí, mira, por ejemplo, el sábado tuvimos dos talleres. El primer taller, por ejemplo, de creación de personajes, lo di yo, en ausencia de Santiago Girón, porque por asuntos personales no ha podido asistir al maratón de manga. Hecho por el que hemos estado también un poquito más agobiados con el tema del montaje y todo, somos menos gente. Y a las 11:30, Fran Carmona hacía el taller de creación de personajes antropomorfo. Ya sabes que está trabajando una novela que se llama La Oveja Samurai, sabe dibujar animalicos y... Algo movido, ¿eh? Algo movido, sí. Se comenta. Se la hemos encasquetado a él. Le hemos dicho, tú tienes que dar talleres con narices. Y esto, nada más. Termina esto, nos hemos enganchado a la grabación del texto de lectura del bate. Sí. Curioso dato, curioso hecho, la verdad es que hubiera merecido la pena que hubiese estado allí porque hace una grabación en directo del programa. Hablamos, lo hicimos en especial sobre manga. Yo hablé de Ichiro Oda con su cómic One Piece y Frank Carmona habló de Puño de Acero al Norte. Curioso es que el pobre chaval pues casi sale escardado a palos. Víctor y yo se lo dijimos, digo, no seas tonto, no, si vas a hacer un programa a cara descubierta, no te pongas a decir que One Piece es malo delante, teniendo 7 niños frikis delante, porque puede salir... Mal. Visto yo lo sabíamos, pero es que él es muy cabezón. Y nada, al final cogió el micro. Ya ves tú que la chavala dice que se llama hasta japonés. A mí me da miedo cuando una niña de apenas 18 años sabe hablar japonés. Digo, está muy friki. y lo pilló por banda y el pobre no sabía cómo salir del asunto. porque le estaba nada más que diciendo de, bueno, de que One Piece no le gustaba poder dibujo, que la historia estaba bien, pero como es un purista de la línea, pues la niña por poco se lo come allí vivo. ¡Qué barbaridad! Visto yo riéndonos allí, partiéndonos a costa suya el poeta. Pero la verdad es que estuvo muy divertido. Las proyecciones fueron por la tarde, y como todos los años hemos intentado poner un poco de antes, un poco de después, en honor a Hayao Miyazaki, que como ya sabéis por la noticia, ya ha dicho que se retira definitivamente, sí. A ver si me lo creo, porque ya tiene una edad y si tarda una película, posiblemente puede que se muera antes de terminarla, y el hombre no es tonto. Entonces ha dicho de dejarlo, y bueno, quisimos poner una película en su honor, y pusimos Mi vecino Totoro, que posiblemente sea la más emblemática que tiene, y todavía no la habíamos puesto ningún año. Y luego más tarde pues pudimos ver una carta para Momo, no sé si la conocéis, es una película que está soberbia, y finalmente Un viaje a Agartha. Y ya por la noche cerramos ya el colofón, porque como sabéis, Víctor toca también en un grupo de música, sí, en Recma, y los chavales de Recma, además que estuvieron allí con Gecko Producciones, y hicieron un concierto allí en la sala de auditorio, y la verdad es que nos lo pasamos bastante bien. De hecho, se montaron la gran fricada de hacer un homenaje a Bola de Dragón cantando una canción y subiendo a través. La verdad es que fue divertidísimo. Y en principio el sábado fue, como ya te digo, el día gordo, el día fuerte. Tuvo bastante asistencia el maratón. Repetimos un poco lo que pasó el año pasado, la inexplicable asistencia que tuvo el año pasado, que nos quedamos todos a cuadro. Y bueno, el domingo ya pues quisimos proyectas también, aprovechando que teníamos una sala en cine como Dios manda, repetimos otra vez proyecciones y pusimos El verano de Ko y la película de Cowboy Vivo. Las dos son bastante buenas. En principio, optamos por una programación un tanto, como digo yo, en el anime. La verdad es que da mucha lástima, porque el anime es genial, pero siempre está un poco atado de manos cuando se trata de poner películas de anime, porque o bien tienen mucha violencia, o bien tienen alguna escena de sexo o alguna cosa así, o ya son tremendamente infantiles. La verdad es que cuando tú te pones a buscar películas que estén dobladas al castellano y también que entren dentro del horario que le va a poner la película al chaval, y que más o menos sea asequible y no salga ningún padre preocupado por qué tipo de película estás poniendo, la verdad es que nos quedamos un poco con las manos pilladas, y todos los años siempre tenemos el mismo problema: ¿qué película que ponemos? ¿Cómo la hacemos? Y la verdad es que, pues eso, quedaron muchas películas que la gente más mayor no lo dijo, tenés que haber puesto esta, pero... cuando está atado de manos de esta manera. Y como es para Miyazaki, en ese aspecto siempre es una carta segura. Una puerta segura, sí. ¿No? Sí, pero bueno, es verdad que gusta. Tiene razón, gusta que haya de todo. ¿No? Sí. Yo creo que, de todas maneras, yo la verdad es que estoy contento, hubo bastante acogida. Como le dije ya a la gente, lo colgué por el Facebook, por todos los sitios, porque no sé si alguno conocéis un poco el cine este antiguo elegido, sí. Pero sí. Yo vi mi primera película en ese cine cuando tenía apenas 9 años, 8 años, creo que fue La historia interminable. Y una de las cosas que más me llamó la atención, que yo, claro, en el cine siempre que veía las películas, veía a la gente que iba al cine y comía palomitas. Uh-huh. O sea, comía palomitas, bebía refrescos, comía dentro del cine viendo la película. Sí. Y en aquel cine no se podía comer. Eso, como si estuvieran comiendo lo que fuera, echaban a la calle. No me digas. Entonces, claro, sí. O sea, era un auditorio y no se permitía comer. O sea, yo eso lo tengo como muy metido en la cabeza, y la gente de mi edad, pues igual. Entonces, intenté colgárselo a la gente como diciendo: podéis traeros lo que os dé la gana, traeros palomitas, que sería, traeros 2 litros de cerveza si os da la gana, pero que podéis comer dentro, que esto va a ser una ocasión única. La venganza. Alguno que otro me lo dijo y todo eso, y fue muy gracioso. Qué bueno. Creo que sí lo conocemos, porque además allí fue donde estrenamos el corto que hizo. La Duna hizo un corto, se llamaba Excelsior, sí. Y se estrenó allí, me parece, ¿no? Elegido en ese auditorio, en ese teatro. ¿No lo acordáis? Bueno, yo es que no fui, pero sí he visto la película. Muy buena, perfecto. Sale Juanma cantando. Ah, sí. Y tocando la guitarra. Ah, pues tenemos que verla. Sí, sí. Vestido de cura. Vestido de cura. ¿Cómo sí. se titula? Excelsior. Ajá, ¿y está en YouTube? Busca de Starlink. No lo sé. Está, ¿no? Pues hay que verla ya. Vamos a buscar. No hay que verla. O sea, ¿no? Pero me gustó, el sitio estaba muy bien y recuerdo con mucho cariño aquel sitio. La verdad que se estaba muy bien. Claro, un cine de los de toda la vida, ¿no? Recogidito y tal. Lo que pasa es que el auditorio, pues no es un cine. Es decir, no, que... no, además la sala que tiene abajo, claro. La sala bien, de proyecciones, hombre, está apañada. Pero sí, desde luego yo cuando estábamos haciendo las pruebas allí con los técnicos y demás, y vi cómo se iba a ver, la película tampoco yo vi ninguna. Estábamos muy ocupados con el salón y demás. Y sí que es verdad que, por ejemplo, nos dimos cuenta de que aquello se iba a ver con una calidad... increíble. Vamos, para haberme tragado el maratón entero, lo que pasa que claro, la verdad es que yo siempre he hecho mucho de menos el montaje de este festival, siempre lo digo, nos falta gente porque entre que da uno un curso, Santiago se nos puso malo, luego y al final el salón lo acaban montando entre dos o tres personas, la verdad es que siempre has visto quien empuja con todo, que pega a él la paliza porque es quien habla con cultura, es quien mueve las cosas, y yo soy el apoyo, el que le ayuda para lo de las proyecciones y a lo mejor está en el stand de Diablo, pero es una locura. Pero bueno, luego merece la pena, ¿no? Supongo, luego sí, compensa. Sí. Vamos, y la verdad es que lo que más me sorprende es la cantidad de gente que se mueve. O sea, esto está yendo hacia adelante de una manera que ya no... El tema de a lo mejor plantearnoslo en un futuro como un salón del cómic ya no es tan raro. Porque en el momento en el que nosotros llegamos a superar, por ejemplo, el año pasado, este año no sé exactamente... cuánto nos habremos quedado. Sí sé que el sábado por la tarde fue una burrada lo que entró allí gente, pero el año pasado sí que es verdad que superamos las 500 personas, eso ya es gente para un evento que no tiene publicidad prácticamente cero. Ahora sí parece que hace un poco más de publicidad, pero que sí que es verdad que no es una cosa exagerada. Nosotros no vivimos de esto, no es, por ejemplo, como pasa en Granada, la gente que se dedica a montar, bueno, alguna organización como otra no, pero todos sabemos que hay por ahí... organizadores que se dedican a montar solamente un salón de cómic al año y a base de subvenciones vivían de eso. O sea, lo sabemos todos. En fin. Pero que en nuestro caso lo hacemos por amor al arte, o por amor a ser friki, como diría yo, y la verdad es que luego sí merece la pena, son un día o dos días más lo que te pegas, pero merece mucho la pena. Compensa, o sea que tendremos quinto maratón, ¿eh? El próximo año. Sí, vamos, tenemos seguro. Cinco del tirón. Seguro que sí. Además que yo lo que veo, por ejemplo, es que el visto este, no sé si funciona a fuerza de pila, pero yo se lo dije un día, digo tú la verdad es que un día te nos mueras porque es que lo quieres llevar tú para adelante. Quieres llevar el inglés, el grupo de música, hacer cómics, encima trabajas en una empresa haciendo cosas con el ordenador, digo, tú te vas a morir algún día. Luego lecturas desde el váter, en Planeta Uno también este año, que no para. Eso es que él monta los audios, digo, es que no para. Se nos va a morir. Es un crack, ¿no? Y la semana pasada ya lo decíamos que estaba con 40, que no pudo entrar por eso, estaba chungo, chunguísimo, ¿eh? Sí. Bueno. Fue hace un par de días, me lo dijo a mí, digo, tómate un respiro porque claro. No puedes tirar con todo. Claro que sí. Hay que darle un poco de canchilla al pobre chaval. Sí, señor. Pues Puzzi, ya sabes que este es tu planeta. La semana que te venga bien, pues oye, compartimos aquí también, ¿eh? En esta ventanita cuando de... Cuando digáis, yo estoy disponible. Venga. Ahora mismo sí tengo tiempo. Venga. Pues ya nos pasas el número de tu manager, ¿sabes? Y negociamos la cláusula y esas cosas. Yo mismo soy el manager. Ah, tú mismo. Entonces es mucho más fácil, más sencillo. Puzzi, un abrazo muy grande. Otra a vosotros. Cuidaros mucho. Gracias. Hasta la próxima semana. Hasta luego. A ver si nosotros el año que viene podemos estar. El año pasado estaba muy bien. Este año tiene pinta de estar mucho mejor. No teníamos ningún material nuevo. Queríamos haber sacado una revista que estábamos preparando de la Duna para entonces y tampoco merece. Si no va a llevar nada nuevo, a ver si podemos estar el año que viene. El año que viene sí vamos a llevar algo nuevo de la Duna. Hombre, ¿no? Yo creo que sí. Hombre, seguro sí, que deberíamos. Sí. Yo creo que sí. Seguro que sí. Ramón, ¿tú qué opinas? Pues yo, por desgracia, me perdí todo este maratón, pero vale, escuchándolo me hubiera gustado estar allí. Claro. En fin, el próximo año estaremos, fijo que sí. Como estamos ahora, todos en pie, por favor, amigos y amigas. Con las novedades blancas de la semana desde Moviola, con el artista madridista, con la bufandita, con el gorrito y el despertador en el centro, además, con el paquetito y las pataditas. ¿Llevas botas multitaco o son de aluminio los tacos? Que no lo veo desde aquí. Son de esos de goma. Los de goma, ¿no? Sí. Los multitaco, sí. vale. Sí, es lo que se lleva ahora, ¿eh? Sí, ¿no? Recuerdo antes los defensas de toda la vida. De acuerdo. Cuando había un tal Benito en el Madrid. ¡Buah! Eso era tremendo. Luego Vicente del Bosque, que era un superclase en el centro del campo, repartiendo juego. Uh-huh. Y arriba, ¿quién no se va a acordar de Santillana? Hombre. ¿Eh? Rematando. ¿Qué libro hacía? ¡Oh, por favor! Historia blanca, amiguito. Es que me emociono, ¿eh? Me la carne de gallina ahora. ¡Wow! Tremendo. ¿Cuántas pataditas llevas, artista? Esta semana un poquito más. 38. ¡Ole ahí! He llegado ahí a mí. ¡Ole ahí! Estás ahí con el récord. Sí, ¿eh? Sí. ¿Y el clásico qué? El clásico, vamos a verlo, ¿no? Sí, de hecho ahora también tenemos partido ahora dentro de un ratillo. Sí, es verdad. Cuando ya terminemos el planeta luna. A ver, dentro de un ratito es fácil, ya te lo digo yo. Me la he chupado. Esperemos que sí. Vale, pues vamos a ello. ¿De lo del vicio qué? Estoy dejándolo poquito a poco. Estás dejando, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, todavía me queda ahí, resuello. Calentando en la banda, amiguitos, con tres novedades. Minas de Gador número 5, la dirección de Moviola Comics. ¿La primera? Pues la primera, además creo que es la primera vez que traemos una novedad de este tipo. Se llama Museo Erche, de Michel Dubert. Es de Zephyrum Exclusivas, vale 45 euros, es cartoné, son 480 páginas, de las cuales 320 son ilustraciones. Y el libro a color y blanco y negro. Digo que la primera vez que traemos un tipo de libro así, porque este es un libro que está dedicado al Museo Erche. Es decir, no vamos a encontrar dentro de este libro cosas relacionadas con el Ye, ni con Tintín, ni con el cómic, sino al museo en sí. Esta editorial, o sea, editorial Martinier, está especializada en libros que analizan los museos más importantes de Europa. Entre ellos, por ejemplo, pues, el Quai Branly o el Louvre, sí. O el de Versalles. Entonces, ¿qué han hecho? Pues, a través de Zephyrum Exclusivas, que son los que tienen licencia aquí en España, lo que han hecho ha sido un libro dedicado al museo del Ye. El autor, como he dicho antes, es Michel Dubert, que colabora habitualmente con textos sobre el Louvre y que para este libro ha conseguido el mismo tratamiento que su anterior obra sobre arte. Analiza una a una las salas del museo, incluso la propia arquitectura del museo, que rinde tributo a la clásica línea clara del Ye. El hecho de que un autor de estas características o que una editorial esté especializada en arte, entre comillas, digo comillas mayor porque deja como detrimento al cómic, ¿no? Incluye entre sobra un título dedicado al arte secuencial, pues indica el respeto que, sobre todo en estos lugares, pues se le tiene al cómic y a sus autores. Y la importancia de divulgar el género sin ningún complejo respecto a otras artes más reconocidas. Es decir, tú puedes tener tu volumen del Louvre y al lado tu volumen del Museo Erche. Uh-huh. Tanto en uno como en otro son museos importantes porque Albergan obras muy importantes. Correctísimo, sí señor. Pues esta me ha molado, ¿eh? Pues yo la verdad que es que por la curiosidad de ver un poco la verdad, ¿cómo lo trata el tema? Yo en el Museo Erche, si es, me imagino que es el museo de la, no lo sé, si el de la banda de cine de Bruselas, sí que he estado, pero no sé si es el mismo museo, ¿no? Pero si no, pues sí me gustaría echar un ojillo al libro, aunque sea el más caro de los tres que traemos. ¿La segunda? La segunda es el almanaque de mi padre. Y además viene, como nos gusta a nosotros, edición integral, que es de esta que no engorda. Es de Jiro Taniguchi, vale 16,95 euros, es de Planeta, en cartón en blanco y negro, son 172 páginas. Como decíamos, la edición integral de un manga que ya se ha convertido en un clásico moderno, ¿no? Un drama contemporáneo muy alejado de los arquetipos del cómic comercial japonés. La historia va de que el personaje protagonista, que se llama Yuichi, pues muere su padre, que hace años que no veía, y asiste a su funeral con cierta sensación de alejamiento emocional. Yo, leyendo estas novedades, yo no sé si Fran en su momento no habló de este cómic, o no habló de uno muy, muy parecido, no sé si... Me suena mucho. Que decía que a mí le dio como sentimiento y llamó a su padre después de leerlo. Es que no sé si es este, porque me suena mucho la temática y la sinopsis. De todas formas, ya le preguntaremos. ¿Sí, verdad? Bueno, sí, pues. Sí, me suena que eso, que decía que fue uno de los cómics que lo marcaron. Bueno, pues a través de recuerdos borrosos, de comentarios de allegados de su padre y de fotografía, el protagonista va recomponiendo una imagen más compleja de su padre, a la vez que va arrojando pues, una nueva luz sobre su relación con él y con su madre. O sea, que está claro que es un manga, un cómic japonés, pero que se aleja bastante de la temática habitual, un poco así como incluso comentaba antes Pucci, ¿no? De que siempre copa un poco el tema del manga de la acción, violencia, incluso a veces pues un poco el sexo. Y la última es la que tenemos de Brian Wood y de iba a decir Asociación de Vecinos, que se me viene siempre de Asociación de Vecinos. De Planeta Agostini, sí. Autores varios, efectivamente, en el dibujo. Que es Conan el Bárbaro número 3. De aquí vete preparando la sintonía del Zasca, porque aquí... Ah, ¿sí? No me sí, sí, sí, sí, aquí no, tenemos el segundo de la tarde. ¿De verdad que le vas a dar un...? Mogollola le va a dar un... Vale, vale. Sí, bueno, entre diferentes colecciones que hay en el mercado dedicada a Conan, pues destaca Conan el Bárbaro, que rápidamente ha adquirido fama gracias a los buenos guiones de Brian Booth, y la suma en el equipo artístico del colorista Dave Stewart, que ha logrado un ambiente que nada tiene que envidiar a la época dorada del Conan, que se hacía ya por los años 70. Una labor que ha sido recompensada con el premio Eisner, en el 2013 Mejor Colorista. Al igual que el resto de colecciones, se adaptan a historias clásicas, pero pensadas para el nuevo lector de esta generación. La presente serie se basa en las historias pues, de Conan y la pirata Belly. Y dicen también, nos comenta Mayola, que Conan la leyenda comparte mercado con Conan el Bárbaro. Es decir, ambas adaptan las historias que ya escribía en su día Roy Thomas por los años 70. Solamente ¿Qué Thomas? Roy Thomas. Vale. Solamente que Conan la leyenda moderniza la serie antigua de Conan el Bárbaro del año 70. A lo que vamos. Que lo que dice Moviola es que si ya tienes una serie concreta, ¿por qué sacas dos? Pues para sacarte el doble de dinero, obviamente, todos los meses, y que obliga un poco al seguidor de Conan a comprar mensualmente dos cómics de Conan en vez de uno. Entonces no lo hace como un poco más por el plan artístico, sino como un paga más en plan de decir, bueno, ya que vemos que la gente que le gusta a Conan puede tirar con dos series, vamos a... ¿Sabes quién era un muy fan de seguidor de la serie de Conan de cómics que tiene prácticamente todos los números de que aparecieron allá por los 70? ¿Quién? Ramoncín. ¿Ramoncín? Sí. De hecho, lo ha dicho públicamente mucho, uh-huh. Serie, que le gustan mucho los cómics, y el cómic de Conan lo colecciona desde que salió en España por el año 70. No, no sabía. Pues nada, ha sido el... ¡Un palo! Patrocinado, en este caso, por Moviola esta semanita, con esa tercera novedad. Bueno, a ver, elegimos... ¿con cuál te queda, Ramón? Yo con Conan el Bárbaro. Es que tiene billete, Ramón. Sí, a él, ¿no? Le gusta llevar, claro, un puñado de serie. Es la pasta. Se le sale por la oreja. Juanma. Pues a riesgo de llevar la razón a Ramoncín, de quedar como un tonto delante de Moviola, no, y darle la razón también aquí a Ramón, yo también cojo Conan. ¿Sí, no? Yo que sé, es clásico, a mí es que me gusta bastante la fantasía. Javi, ¿con cuál te quedas tú? Yo, aunque he dicho lo de Museo Verger, yo, la verdad, como no soy arquitecto, no voy a enterar de nada. Y me gusta mucho la edición integral, porque es como ver una serie ya con todos los capítulos descargados. O sea, no tienes que estar esperando semana a semana. Es decir, yo me quedo con la edición integral de la hermana que de mi padre. Perfecto. Pues mira, yo me voy a quedar con el Museo Verger. No sé, va conmigo, ¿sabes? Va con mi estilo y tal. Y estoy muy interesado en esta obra. Así que, por favor, señor Moviola, me la reserve, ¿eh? Que paso un ratito por allí. Por ella. Calle Minas de Hador número 5 en Almería, el paraíso del cómic. Pregunten con nuestro artista madridista, que está pasando un calor esta tarde aquí dentro, porque fuera ya refrescado, pero dentro, con la bufanda, con el gorro. El banderín, las botas de multitaco, las medias hasta las rodillas, claro. Y lleva espinilleras, no se lo pierdan, ¿eh? Sí, sí, pues, irreglamentarias, para darle pataditas al paquete, sí, sí. ¿Verdad? El número 23. El número 23. Y la bolsa deporte de hoy llevas España 82 en naranjito. Sí, sí, hoy, ¿vale? Ha sido un tributo. Muy bien, pues venga, pírate, que no quiero ni verte. No quiero ni verte con esa indumentaria, de verdad. Bueno, la próxima semana muchas más novedades. Y ahora, señoras y señores, suena el himno de la historia del cómic global con nuestro querido maestro y profesor, y es un auténtico genio. No sé dónde ponerlo a Santiago tampoco, ¿eh? Santiago Girón, Santiago, muy buenas. Bueno, con que no me ponga ahí encima del televisor, vale. Es que ya no podemos, como son de estos planos, tampoco puedo. Sí. Oye, porque además si me ponéis encima del televisor hay que cambiarme los pañales cada cierto tiempo, ¿eh? Claro. No, luego con esas cosas el televisor se oscila por dentro, ¿eh? Claro. ¿Molaría hacer muñequillos de esos de Santiago, como aquellos que había del Fari que se movía la cabeza para poner en el salpicadero del coche? Yo me compraría uno. Oye, pues mira, me has dado una idea, ¿eh? No lo descarto. Santiago, el capítulo de la historia del cómic es el número... 86. La segunda parte del Fumetti. No de lo que pensáis vosotros en italiano. Ya. Il fumetti. Il fumetti. Amici. Pues si no tienes que añadir un previo, vamos directamente a por él. Vamos por él. Pues venga, subimos melodía, por favor. Y bajamos melodía. Adelante, Santiago. Allá voy. Bueno, ya empezamos en la historia de los cómics a hablar de la revista para adultos de aventuras, ¿no? Que digamos que el... En la segunda mitad del siglo XX van a ser muy muy significativas tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos. No ha venido a Europa, hemos comenzado por Italia, ¿no? Y donde vamos a dar un repaso a esta revista, donde están los autores que muchos de vosotros recordaréis o tendréis en la cabeza como clásicos, ¿no? Porque son los que habéis leído de pequeños, los que tengáis mi edad, y si no, vuestros hermanos mayores o vuestros papás. Bien, andamos por ahí por los años 60, ¿no? Y en Italia hay una serie de sucesos históricos que van a marcar esta década y que influirán pues mucho en los contenidos de las revistas de cómics, ¿no? Por un lado, el boom económico que no solo atañe a Italia, sino a toda Europa, ¿no? Y el Concilio Vaticano II, que impondrá una nueva manera de pensar dentro de la Iglesia, que tiene tanto peso dentro de la forma de pensar del país italiano, ¿no? Y por supuesto el mayo del 68, ¿no? Todo esto estaba creando pues un ambiente de renovación que caló mucho en la revista. El caso, por ejemplo, de Il Corriere dei Piccoli, que en el 61 cambió de formato y comenzó a publicar cómics de la escuela franco-belga y a coger en sus páginas pues a creadores italianos que luego se convertirán en autores punteros a nivel internacional, como Sergio Toppi o Dino Battaglia, Hugo Parra, Attilio Michelucci o Giorgio Cavazzano, ¿no? En 1972, a partir de un referéndum entre los lectores, resulta que el Corriere dei Piccoli pasó a llamarse il Corriere dei Ragazzi. Es decir, ya asumían que no era una revista para niños, sino que era una revista más bien para adolescentes, ¿no? Está claro que el perfil de los lectores había cambiado, ¿no? Y esto se reflejó en los contenidos. Pues había contenidos de actualidad, de ciencia, de historia, de deportes, ¿no?, que también convivían con los cómics dentro de la revista, ¿no? Un proceso parecido seguirá en la revista ligada a lo que sería el mundo católico, como Il Mensajero de Irracassi o Il Giornalino, ¿no? Precisamente en Il Giornalino, ¿no?, se publicó una serie extraordinaria, de verdad que es muy curioso si no la conocéis, ¿no? Es Comisario Espada, ¿no?, de Gianluigi Conano y Gianni De Luca, ¿no? Para mí Gianni De Luca es un portento como dibujante y además un tío súper arriesgado y que innovó un montón y que hoy en día nos seguirá pareciendo, o a los que lo leáis, os seguirá pareciendo muy, muy curioso. Bien, pero uno de los mitos de los jóvenes militantes de la izquierda en Italia, que ya sabéis que los partidos de izquierda en Italia pues tenían mucho peso, ¿no? Esto fue una revista mensual, ¿no?, que se llamaba Linus. Linus fue fundada en el 65, en 1965, por Giovanni Gaudini, y acogió en sus páginas pues los primeros estudios críticos del cómic, considerado como un medio de comunicación con múltiples interpretaciones, ¿no? Así que en Linus participaron intelectuales de la talla de Umberto Eco, Elio Vittorini, Oreste Di Buono, en fin, y ya os digo, recogía muchos estudios de este tipo, ¿no? En la revista se publicaban, además, tiras humorísticas y satíricas norteamericanas del tipo de Popeye, Lil Abner, Carlitos, y también, por supuesto, escritores italianos. Ahí, por ejemplo, estaba Guido Crepas con su Valentina, ¿no?, o las adaptaciones de Dino Battaglia, que realizaba de las narraciones de Poe y de Maupassant, ¿no? También hubo una entrega de Corto Maltés de Hugo Pratt, el Barcel Labrun de Attilio Michelucci, en fin, historietas históricas, ¿no? Linus se convirtió en un referente de las publicaciones de historietas para adultos en todo el mundo, y en el 74 añadió además a su oferta otra publicación titulada Alter Linus, que luego pasó a llamarse Alter Alter o Il Grande Alter, la conoceréis quizá por esos nombres, ¿no? En ella se ofrecían pues historietas realistas, naturalistas o de acción, ¿no?, con un marcado carácter alternativo, ¿no? Ahí está el cuento de hadas, por ejemplo, Scheherazade, de Toppi. Encontramos el surrealismo de I Labirinti, de Guido Puccelli, ¿no? El Ispettore Coque, de Dino in Laura Battaglia, ¿no?, que son inspectores oscuros, terribles, tan típicos también de los 70 y los 80, ¿no? También Ada de Altán, ese cómic paródico genial, ¿no? Los Escorpiones del Desierto de Hugo Pratt también se publican aquí. Y Alex Sinner, una de las más importantes series de cómics contemporáneos de los argentinos Muñoz y Sampaio, que para mí es un verdadero compendio de cómics de cómic naturalista y de cómic expresionista, sobre todo, ¿no? Y es una genialidad, ¿no? En el 83, Alter Arte comenzó a publicar cómics de los miembros del movimiento de vanguardia Valvoline. Eran historietas postmodernas y muy subversivas, de Giorgio Carpinteri, de Igor, de Lorenzo Matotti, de Andrea Pacienza. A mí Andrea Pacienza en particular me parece un autor genial, lástima que muriera tan joven, ¿no? Y bueno, tanto Linus como su hermana Alter suponen un antes y un después en la concepción de las revistas de cómics para adultos, pero no solo en Italia, sino en el mundo entero. Alter Linus, luego llamada, como digo, Alter Alter, y finalmente el Grande Alter, cerró en 1986, y ocurriría esto mismo con muchas revistas, ya lo veremos, en Francia, en España, ¿no? Linus fue editada por Milano Libre Edizioni, y en la actualidad Linus aún es propiedad de la editorial Baldini Castoldi Dalai. Es posible que algún día, bueno, se vuelva a editar, ¿no? Pero hubo muchas otras revistas para adultos en Italia, aunque eso será otra historia. Sí, señor. Anno sentito il capítulo de la settimana de la historia del grande maestro Dil Fumetti, Santiago Girón. Un aplauso para Santiago Girón, por favor. Muchas gracias, queridos amigos. Impresionante el capítulo 86. ¿Preguntas para el maestro? Está llamando el Papa para... que era probable que ocurriera. Yo la verdad es que de los 100.000 millones de autores que ha dicho Santi, que supongo que vamos, que la ha leído todo. Yo, por ejemplo, me quedo con dos, que son los dos únicos que conozco, que son, creo que Michelucci, no sé si te suena a ti, que hizo en su momento una obra inacabada porque murió, sobre la guerra de Afganistán, la invasión de Afganistán del ejército soviético, que lo publicó más tarde, creo que fue en 84, además a lápiz, básicamente, que está chulísima. Y luego aparte también de Dino Battaglia, que además yo tengo un libro que efectivamente viene lo de las adaptaciones de Poe, y son de estos efectivamente dibujantes clásicos, preciosistas, con un blanco y negro y unos volúmenes, que la verdad que son eso, te recuerda mucho a esa época, 70, 80, que también se hace aquí en España, y que eso ya desapareció un poco. Los dibujantes naturalistas italianos son exactamente. Son una joya. Y más los de esta época en concreto, pero de verdad, Gianni De Luca, de verdad, tenéis que conocerlo porque es originalísimo, y Andrea Pacienza. Yo tengo una gran debilidad por Pacienza, que tiene muy poca obra porque murió muy joven, pero que es de verdad un innovador, como De Luca, ¿no? Si yo tuviese que decir un cómic que de verdad, digamos, no tiene a lo mejor la resonancia mundial que tienen los cómics americanos, los cómics franceses, franco-belgas, vamos a decir, ¿no? O los cómics japoneses, ¿no? Sería el italiano. O sea, Italia da unos creadores geniales. No solo Guido Crepas, que parece que es como el gran nombre, ¿no? Estás tú diciéndolo, Battaglia, hay genios ahí escondidos que merece la pena recuperar y revisar, ¿no? Quizás son son un estilo demasiado pictórico, demasiado ilustrador para lo que estamos acostumbrados. Por ejemplo, yo creo que para un público más o menos infantil, juvenil, son dibujos demasiado recargados, digamos. Entonces puede que no llegue a mucha gente, pero al público más adulto, más que busque incluso más cómic artístico, ese tipo de cosas, yo creo que sí le puede llegar más. Pero puede encontrar mucha variedad. En el mismo Pacienza, por ejemplo, puede encontrar una variedad de estilos enorme. O sea, un tipo de una heterodoxia, pero genial, ¿eh? Y no solo él, sino Igor, bueno, muchos, ¿no? Pero si te vas, por ejemplo, a Manara, amigo, Manara es la línea depurada al 100%, ¿no? Y bueno, salvo que ahora mismo lo que está haciendo, pues nos guste más o menos, ¿no? A Antonio le gusta. A mí sí, a mí me encanta. A todos nos gusta Manara. Sí. Somos todos unos marranillos. Bueno, un poquito. Una manera de hablar. Ay, ¿cómo sois? Ay. Pues, querido Santiago, buscaremos el capítulo número 87 la próxima semana. Muy bien. ¿Eh? Aquí estaré como un clavo. Y un placer enorme, un gustazo volver a escucharte. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte para todos. Gracias, Santiago. Gracias, hasta luego. Hasta la próxima semana. Bueno, pues últimas reflexiones, querido Ramón, que vamos recogiendo el chiringuito. Pues nada, felicita a Iván Pardo, acordarnos de Ruth, que dice que la ilusión que nos acordemos de ella. Sí. Podemos llamarlo a las 3 de la mañana si hace falta. Yo le voy a dar toques. Voy a dar toques y voy a colgar. No sé qué más está más despierta a las 3 de la mañana, si ella va con el niño o tú. También te lo digo. Un besito a Ruth, por supuesto. Y nada, felicidades de nuevo, Iván. Y a Raúl Moreno, un abrazo enorme, que esté por aquí. Sí, sí. La semana que viene. Lo del cierre del IVA Es complicado. Es lo que tienen, lo que tienen. Los empresarios grandes como Raúl, pues es lo que tienen que estar ahí cuadrando cosas. Y como Juanma, últimos comentarios. Ah, que no hay una cosa más placentera, aparte de escuchar a Santi, pronunciando en italiano. Ah. ese Dante. Sí, sí, bravísimo, bravísimo. Yo me lo voy a grabar y me lo voy a poner cuando esté nervioso o algo. Yo me pongo a Santi y luego el hola Rafaela, también vale. Y Javi Sánchez, última reflexión. Pues nada, que si el tiempo no lo impide, las autoridades lo permiten, ¿no? Pues nos vemos aquí la semana que viene. Sí, señor. Vamos con el tema dedicado, que es el que abre, con este TV Me Suena, el Planeta Duna, cada semana. Elvis Costello, The Comedians. Ramón, Juanma, Javi, aquí presentes. Hasta la próxima semana, amiguitos. Adiós. Oh, hasta luego. Social circle had these cardiac complaints. Their hearts are empty and their hands are full. All these new found acquaintances to help you pay the red rag to my blood. And I'm up while the dawn is fresh, even though my heart is in my eye. Should you be drinking toast to absent friends instead of these to me? Those eyes upon reflection, I've seen the face of love, I've seen a few. What kind of love is this upon inspection? You'll be the last to know who's fooling who. And I'm on fire, the dawn is breaking, even though my heart is in, I should be doing it alone.